¿Cuándo fue la última vez que hiciste lo que querías y no lo que se suponía que tenías que hacer? Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva. ¿Cuándo fue la última vez que te olvidaste de la agenda y de los horarios? ¿Cuándo fue la última vez que simplemente te dejaste llevar? Déjame que los deba tranquilos. Da igual cuándo fue la última vez. Lo que importa es este momento. A mí me hubiese encantado, como ha dicho Miguel Arias, también hacer un meeting con él. La libertad es contagiosa. Close the door, I'm trying to freeze.